time he asks for my disgrace. Thank you. Ahí está. Let me hear the waves. Bajojito. ¿No era así, Mendex? ¿Era así o no era así? Estábamos en la playa escuchando las olas, pero había una persona que se haya olvidado de traer la hierba y ahí quedamos solamente escuchando. He estado a ver a Angelito Di María jugando en Benfica. He estado muy bien. ¿Lo conoces? Bien, bien, porque sabe que Mendex puede estar ahí, ¿eh? Tiene que comportarse. Pero va bien. Yo también di. Tengo dos argentinos ahí en Benfica. Dos. Sí. Está muy bien, ¿no? También. Están ricos como putas.